Oración para salir de deudas rápido, atraer el dinero y solucionar todos los problemas de escasez. Ponte en una posición cómoda, relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención. Padre, necesito que derrames tus bendiciones sobre mí, pues las deudas y préstamos sin pagar están atormentando mis días. Amado Dios, extiéndeme la mano en estos momentos de apuros, pues tú eres el dueño de la felicidad y abundancia. Señor, ayúdame a solucionar mi situación económica por la que atravieso. Reconozco que yo solo no puedo con mis problemas. Necesito que seas tú acompañándome y guiándome. Te suplico, me des la sabiduría para saber actuar con inteligencia. Amado Dios, ilumíname para tomar las decisiones correctas con las que pueda acabar con esta situación de una vez, pues de esto depende mi bienestar y el de la maravillosa familia que tú con tanto amor me concediste. Señor, por el poder de tu palabra, hoy acudo a ti y te pido perdón. Saca a la luz todo pecado oculto, toda dificultad que está impidiendo la bendición económica. Revela a cada uno de tus hijos la raíz que está dando el fruto malo de ruina, miseria, escasez, pobreza y puertas cerradas. Como se secó la higuera desde la raíz, asimismo se seca toda maldición de escasez, de ruina y miseria en mi vida, en mi casa, en mi negocio, en el nombre de Jesucristo. Señor, perdona todo amor insano hacia el dinero, toda codicia, avaricia y egoísmo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Nuestra familia está pasando por un mal momento, por un periodo de dificultades económicas, y aunque vamos a esforzarnos para superarlos, te pedimos, oh buen Jesús, vengas en nuestra ayuda. Extiendas tus benefactoras manos para hacernos prosperar económicamente, para que podamos salir de la ruina, para que las deudas y pagos que tanto nos preocupan no se acumulen a nuestro alrededor. Te rogamos que atiendas nuestras súplicas y nos concedas obtener el dinero que tanto precisamos. Ayúdanos con tu gracia a cumplir nuestro compromiso y mover los corazones de la gente buena, ya que en ellos podemos encontrar ayuda. No dejes que la falta o posesión de los bienes de este mundo haga que nos alejemos de ti. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti y no solo en las cosas materiales. Te pedimos, Señor, serenidad y tranquilidad en nuestras vidas, que tengamos prosperidad y bienestar de nuevo en nuestra familia y nunca olvidar a los que tienen menos que nosotros. Dios Santo de protección, auxiliador de los temas financieros, te pido que me concedas la sabiduría para poseer aquello que requiero, para enriquecer en los diversos planos materiales y espirituales. Haz que sea dotado de garras que puedan enfrentar cada obstáculo que se presente ante mi persona. Que a partir de este instante sean tus pasos los que me guíen en el sendero hacia la apertura de la abundancia, hacia la prosperidad y el bienestar económico. Me guiarás, me darás la sabiduría, el poder, la creatividad, las ideas, los recursos. Abrirás puertas para hacer negocios. Abrirás mis caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad. Todopoderoso Dios, dueño del oro y la plata, tú que sabes cómo resolver todo problema, hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes. Acepto que con mis fuerzas no puedo pagar estas deudas. Por eso hoy te pido que me reveles una idea de negocios, una idea que me permita generar los recursos y así pagar esa deuda. Pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente. Si es un empleo, te digo amén. Si es una provisión milagrosa, te digo amén. A toda bendición que venga de tu mano, te digo amén. Por favor, muéstrame el camino para salir adelante y vivir días de más calma y prosperidad. Aunque camine en el valle de las sombras, lleno de problemas económicos y carencias, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú me darás los medios para avanzar y triunfar. Porque, Señor, tú me perdonas y me libras de toda esclavitud, de deudas adquiridas por la ceguera de la codicia y por falta de administración y de sabiduría. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Unges mi cabeza con la unción de prosperidad. Mi copa está rebosando de riquezas. La suerte y la fortuna me rodean. Permíteme ahora la dicha. No me dejes solo, no me dejes sola ante tanta desdicha. Amén. Amén. Amén. A continuación, concéntrate en eso en particular que tanto necesitas. Tan solo relájate, libera tus pensamientos y pídelo con mucha fe. Si deseas reforzar aún más tu pedido, escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta oración de refuerzo al Arcángel San Miguel. Mi amado Arcángel San Miguel, que nos preservas de daños y nos atiendes y proteges en los reveses de la vida, con toda mi confianza y esperanza, te pido uses tu poder y fuerza para auxiliarme. Y como fiel seguidor tuyo, y por el cariño tan grande que siento por ti, te invoco humildemente y de corazón para que me acojas bajo tu protección, me ayudes a mejorar mi economía y abras, limpies y purifiques mis caminos para que llegue a mí la buena suerte y la riqueza. Con tu escudo, defiéndenos de la miseria. Con tu espada corta todo lo que nos aleja del bienestar. Con tus alas ahuyenta las miserias y carencias. Con tu firmeza y empuje, danos fortaleza y tesón. Con tu luminosidad y rectitud, llévanos por sendas correctas. Guía nuestros pasos para que no erremos y tomemos las decisiones con madurez. Y así consigamos desenvolvernos bien y con acierto en nuestras finanzas e inversiones, en nuestros negocios, tareas, trabajos u ocupaciones. Arcángel San Miguel, vencedor de los espíritus rebeldes, depositario de las almas y de excelencia y virtud sobrenatural, te ruego distancies de nosotros a todo enemigo y sus envidias y sus malos pensamientos. Llévate el infortunio que sufrimos desde hace tiempo. Aparta muy lejos todo lo que nos agobia. Asístenos cuanto antes para tener una economía saneada, libre de incertidumbres e intranquilidades. Y alcánzame de los cielos lo que con fe y esperanza pido con esta oración. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, si te ha sido de ayuda,